A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes, muy buenos días. Bienvenidos al resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. La dirección general a cargo de Darío Sabogal. Gerencia, Lucy Ríos. Con mucho gusto les acompaña Elkin Parra Chávez. Bienvenidos al resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, señala a Cundinamarca como departamento con mayor riesgo de incendios forestales. El municipio de Facatativá se convierte en modelo a lograr que 86 familias superen las trampas de la pobreza. Cundinamarca creó la Secretaría de Ciencia y Tecnología y asignó para el año 2012 32 mil millones de pesos como recursos para inversión. Cerca de 200 empresarios pudieron acceder a la información sobre cómo crear negocios con chía y oportunidades de negocios en India. Alianza entre el gobierno departamental, el SENA y Banca Mía para acompañar proyectos de los jóvenes emprendedores del departamento que fomenten la competitividad y productividad. 3.800 celulares entregará la gobernación a las juntas de acción comunal y rectores de los colegios que tendrán un número para comunicación interinstitucional. En el colegio comenzó a operar la Unidad Básica de Investigación Criminal de la SIJIN. Facatativá es la sede de las jornadas de trabajo para la formulación del nuevo Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Habitantes del municipio de Sutatausa reconocieron, documentaron y registraron 81 sitios arqueológicos. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El próximo domingo 1 de julio se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el Record Guinness Nissan Patrol 4x4 modelos H60 y H61 producidos en 1967 a 1983. Contará con el apoyo de diferentes empresas del sector privado. La idea es convertir el Nissan Patrol modelo H60 y H61 en patrimonio nacional debido a la importancia que ha tenido en el desarrollo agrícola de la región. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, solicitó a los alcaldes de los 116 municipios adoptar medidas de alerta preventiva por posibles incendios forestales. Ramírez Suárez explicó que teniendo en cuenta las proyecciones estimadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, los informes diarios reportan la ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal, que sumados a las circunstancias de orden ambiental y especialmente la radiación solar y el incremento de la temperatura en horas del día y con ausencia de nubes, hacen que se presente susceptibilidad ambiental, especialmente en las coberturas vegetales de Cundinamarca, para que se presenten los incendios. Por ello, la Secretaría de Gobierno y la Unidad Administrativa de Prevención de Riesgos le solicitaron a los 116 alcaldes y a las comunidades que eviten actividades agrícolas relacionadas con el fuego, tales como las quemas agrícolas en los paseos de olla, no arrojar botellas de vidrio o colillas encendidas. De igual manera, Adriana Ramírez solicitó a los consejos municipales de gestión de riesgo elaborar sus respectivos planes de emergencia y de contingencia que permitan generar medidas preventivas y de respuesta ante cualquier situación de incendio. Cabe mencionar que mañana miércoles 27 de junio en las instalaciones de la CAR tendrá lugar una reunión entre la Unidad Administrativa de Prevención de Riesgo del Departamento y la Comisión Asesora para Incendios Forestales con el fin de estructurar una estrategia conjunta para tomar todas las medidas del caso. En Facatativá, sala de redacción. Con la participación del director nacional de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema de la Presidencia de la República, Samuel Azot, el alcalde Orlando Buitrago y el equipo de gobierno, y bajo la coordinación de la Secretaria de Desarrollo Social, Joana Velandia, el municipio de Facatativá se convierte en la entidad territorial modelo a lograr 86 familias que promocionarán a la senda de la prosperidad social luego de superar las trampas de la pobreza. El evento denominado La Fiesta de la Prosperidad fue el mejor escenario para reconocer el trabajo de los gestores que día a día trabajan con las familias beneficiarias de la estrategia Unidos de Facatativá y a su vez lograron que sus núcleos obtuvieran las dimensiones de vivienda, salud, educación, trabajo e identificación, entre otros, lo que permite que esta ciudad de Cundinamarca marque la pauta en el departamento y sea modelo de inclusión en igualdad en el país. Asimismo, el doctor Azot señaló que Facatativá y su alcaldía se han constituido en un equipo ejemplo en Colombia, pues con el alcalde y el equipo de gobierno en pleno se envía un mensaje de que la prosperidad es importante, y no para unos sino para todos. Finaliza el funcionario enfatizando que Facatativá es modelo de gestión por el gran compromiso en reducir las desigualdades y que las familias tengan acceso a las necesidades básicas, y vemos que otros municipios de Cundinamarca están siguiendo esta senda. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Bienvenidos, amables oyentes, a este informe especial desde el municipio de Fomeque, Chingaza Estéreo 106.4. En estudio, el saludo para Jenny Patricia y Víctor Manuel. Le hacemos extensiva la invitación a nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca para que nos visiten el próximo domingo 1 de julio al evento Nissan Patrol Records Guinness en el municipio de Fomeque. Nos acompaña en esta mañana el organizador de este evento, el señor Lucas Samuels. Bienvenido y cuéntenos de qué se trata. Gracias. Bueno, es básicamente un Guinness Records con la compañía Guinness Records de Inglaterra, que nos viene a colaborar en este evento. Se trata de resaltar la cualidad que tiene Fomeque, Cundinamarca. Este es el municipio que quizás tiene más Nissan Patrol H60 en el mundo. Conjuntamente con este evento queremos que este vehículo sea declarado Patrimonio Nacional, porque lo merece. Este vehículo ha sido el asadón, el machete, la herramienta de trabajo de Fomeque, y actualmente es un vehículo que aún transporta el mercado, los productos, los estudiantes, el personal, todos los servicios los presta este vehículo, que es irreemplazable, es una mole. Lo otro que también queremos hacer es contarle al mundo que este es un municipio fértil, que es un municipio hermoso, que es un municipio agradable, con un clima bellísimo, muy cercano a Bogotá, aquí tras las montañas de Monserrate. Bueno, también esperamos este día pues animarla con unos eventos paralelos, entre ellos algo que se va a llamar Tumo 4x4 y 4x4 con remolque. Estos dos eventos que son de competencia, que esperamos que los juzgue la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, es donde van a participar, por ejemplo, en Tumo 4x4, 16 parejas que esperamos que se inscriban. Y son 16 parejas de vehículos, cualquier marca, pero que sean 4x4 básicamente. Este sumo es poner dos carros de reversa, uno contra el otro, y entre ellos amarrar una cuerda o eslinga, y a la voz de dos cornetazos con los jueces de la federación, dos cornetazos, dos sonidos, aceleran y cada uno arranca en direcciones diferentes. El vehículo que logre arrastrar al otro 20 centímetros pasa a una segunda ronda. Es decir, son 16 parejas, luego se convierten a 8, 4... y dos, y de ahí tendremos un ganador. Y 4x4 con remolque, pura reversa, es básicamente un remolque con unas especificaciones muy normalitas, en donde se ancla a un campero y un trazado en una calle pavimentada, se ponen dos cintas con postes removibles y con unas curvas con cierto grado de dificultad donde 16 o 20 vehículos mejor van a hacer la operación en reverso, el que tarde menos tiempo en recorrer la zona. ¿Cuál es su invitación para los propietarios de Nissan que aún no se han inscrito? Bueno, básicamente queremos invitar a todos los propietarios o operarios de los vehículos Nissan Patrol H60 del modelo 1983 hacia atrás, en donde queremos que no falte ni uno de la región del oriente, de todo Cundinamarca y de todos los lugares que puedan asistir. Queremos reunir o esperamos reunir algunos 700 vehículos para este récord internacional. También este día queremos hacer algunos espectáculos en el tema de mostrar las capacidades de Nissan. Entonces queremos cargar un Nissan con unas 50 personas o más y hacerlo caminar al menos media cuadra. También esperamos tomar 6 vehículos y cargarlos con los productos locales. Habichuela, otro con huevos, otro con tomate de árbol, otro con tomate de guiso, otro con pimentón, en fin, mostrar los productos locales y mostrar este vehículo cómo ha sido útil en la región. También queremos tomar unos 5 vehículos y embarrarlos a propósito y encaramarlos unos sobre otros para hacer una escultura Nissan, hacerle honor a este vehículo que definitivamente ha sido la herramienta, ha sido como el asadón, como el machete de esta región. También está con nosotros Adrián Romero, gerente de estrategia de la firma Mobile Super. Está en Fomeque con ocasión del evento Nissan Patrol de Records Guinness, que se realizará el próximo 1 de julio del 2012. Le preguntamos a Adrián Romero qué significa la realización de este certamen. Lo vemos con muy buenos ojos. Nosotros siempre estamos prestos a revisar cómo podemos apoyar este tipo de iniciativas. Como le mencionaba, lo que vemos nosotros es que estamos apoyando una marca de vehículos que le ha dado, pues que se ha convertido en historia dentro de esta región y que le ha ayudado de diferentes maneras al desarrollo de la misma. Nosotros lo que vemos dentro de estas actividades es un apoyo y una socialización de nuestra marca para asegurarnos estar, como siempre lo ha estado dentro de los últimos años, en el número uno de las marcas de lubricantes en el país. Como conocedor de este tipo de eventos, ¿cómo cataloga este Records Guinness en el municipio de Fomeque? Una situación muy interesante para mostrar Fomeque a nivel mundial. Recordemos que los récords Guinness se revisan en todo el mundo, entonces es una manera de mostrar la Fomeque Cundinamarca como un evento único mundial y revisar cómo podemos a través de este evento único mostrar la región, mostrar la naturaleza, mostrar su gente, que es lo más importante, ¿no? ¿Cómo se vincula Mobile Super a través de la firma R&R, que son sus representantes en Colombia, a este evento en el municipio de Fomeque? Nosotros lo que estamos desarrollando este año inicialmente es un apoyo publicitario dentro del evento para asegurarnos que tengan pues la marca Mobile dentro de sus vehículos, y el objetivo nuestro es buscar cómo en el largo plazo esta actividad se sigue desarrollando para poderlos seguir apoyando. Básicamente es un apoyo financiero, ¿no? En su visita a Fomeque, ¿qué opinión tiene en cuanto a la distribución de los espacios para este magno evento? Bueno, me parece muy bien, está muy bien ordenado, ahí pues digamos que se guardan todas las normas de seguridad que se requieren en este tipo de eventos, ante todo que es lo que tenemos que revisar. También está pues muy bien ordenado cómo se va a desarrollar el evento de El Récord y los eventos deportivos automovilísticos que van a haber posteriores al récord como tal. Entonces considero que es un lugar ideal para pasar un día espectacular en esta población tan cálida y ver cómo pues esta actividad muestra en el futuro buenas cosas para la región, porque lo va a mostrar en canales de diferentes pues lugares del país, e incluso entiendo que viene Canal Vasco, y pues esto hace que también se vaya a ver en algunas regiones en Europa también, ¿no? Le agradecemos al señor Adrián Romero, gerente de estrategias de la firma Mobile Super R&R, sus representantes en Colombia, por estar aquí en Fomeque y recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y queremos nuevamente reiterarles que vamos a estar cálidamente acompañándolos en este evento. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Agradecemos de manera especial a nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca su gentil sintonía y a nuestros compañeros en el Máster Central. Les acompañó en este informe Raúl Villar Lara, de Chingaza Estéreo 106.4 FM en Fomeque. Un feliz día para todos. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cundinamarca creó la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con las facultades de ajuste institucional que le otorgó la Asamblea Departamental al gobernador Álvaro Cruz. De acuerdo con los planteamientos que en tal sentido hizo el mandatario, la creación de la nueva entidad fue posible gracias a la Ley de Distribución de Regalías, que destina 10% de sus ingresos al desarrollo de programas de ciencia, tecnología e innovación. En Madrid, sala de redacción. Cerca de 200 empresarios pudieron acceder a la información sobre cómo crear negocios con China y oportunidades de negocio en India, gracias a la conferencia traída a Madrid el pasado jueves a través del convenio entre la Administración Municipal en cabeza del alcalde Giovanni Villarraga Ortiz, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del municipio, la Cámara de Comercio de Facatativá y Fenalco. El evento tuvo lugar en el Auditorio Hernán Echavarría Olózaga, donde el secretario para el Desarrollo Económico y Social, Andrés Tobar Forero, convocó no solo a madrileños, sino comerciantes, academia, empresarios y microempresarios a observar y tener en cuenta las posibilidades de negocios con otros países que ejecutará la generación de empresa, microempresa y oportunidades de empleo para toda la Sabana Occidente. Seguido de esto, el doctor Camilo Calderón, presidente de Asia Pacific Tour S.A., realizó la conferencia Cómo hacer negocios con China, donde presentó a los asistentes todas las posibilidades de comercio que ofrece este país y un portafolio de servicios que le permitirá ir a China a la Feria de Cantón, que es la más grande en el mundo donde se congregan un sinnúmero de empresas dispuestas a ofrecer sus servicios. Esto se logrará a través de Fenalco y la empresa Asia Pacific Tours S.A., quienes harán un acompañamiento y asesoría a los comerciantes durante el proceso para viajar a China, la visita a la feria, la posibilidad de crear negocios y el seguro envío de sus productos a Colombia. Escucha Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. El presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, en medio de un impresionante dispositivo de seguridad previsto en el clúster turístico Catedral de Sal, el mandatario coreano hizo el recorrido a pie desde la Plaza del Minero hasta la nave central de la Catedral Subterránea. El presidente Myung-bak estuvo en Zipaquirá acompañado de su esposa y una nutrida delegación de más de 40 altos funcionarios del gobierno coreano, quienes arribaron a Colombia para protocolizar este lunes la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea. La delegación coreana fue recibida por el gerente de la catedral, Fernando Duarte, y recibió la guianza por cada una de las estaciones del Via Crucis recreadas en los socavones del Domo Salino. Después de la visita al Parque de la Sal y a la reconocida Primera Maravilla de Colombia, el presidente coreano se desplazó a un restaurante típico de Zipaquirá donde celebró un desayuno con los integrantes de su comitiva oficial. Nuevamente, la Catedral de Sal de Zipaquirá es elegida por personalidades del mundo como su lugar predilecto entre los maravillosos atractivos con lo que cuenta el país. Este año, Zipaquirá viene desarrollando una campaña de promoción del destino turístico denominado Zipaquirá Realmente Mágica. En Ricaurte, sala de redacción. La institución educativa departamental Antonio Ricaurte está invitando al primer encuentro de egresados de esta institución, evento programado para el sábado 7 de julio de 2012 a las 8 de la mañana en el Salón Pocande de Ricaurte, Cundinamarca,

Hoy, sábado 30 de junio, se está celebrando un bazar en la vereda Canavita de Tocancipá para la recolección de fondos para la construcción de la capilla Juan Pablo II. La capilla, que se construirá en la vía Piedemonte, junto al punto conocido como la Y, se encuentra todavía en la etapa de planos. Ahora, la comunidad se organiza para asegurar la consecución de los recursos que permitan levantar el templo. El padre Antonio Rivera, párroco de la comunidad, explica la importancia de reunir fondos y destaca el esfuerzo de sus feligreses. Es un encuentro de familias de la vereda Canavita y obviamente allí hay un comité que organiza todas estas partes de un evento que es tan delicado como ellos organizar un bazar, desde conseguir la leña, buscar gallinas, buscar todo esto donado. Entonces todo eso es un trabajo dispendioso, que detrás de ello como que nadie se da de cuenta. Y es organizar con el ánimo de conseguir buscar algunos pocos recursos, ojalá sean muchos, ¿no? Buscar algunos recursos con el ánimo de seguir fortaleciendo ahorros para ver si Dios lo permite cuando tengamos ya la, por lo menos la mitad de dinero que la cual valga la obra, por decir algo, nuestra capilla vale 150 millones, cuando ya tengamos 70 o 75 millones, nosotros poder iniciar la obra. Con la experiencia que yo traigo de construir obras de esta índole, difícilmente voy a iniciar una obra porque tengo miedo de que quede en la mitad del camino. ¡Alegría Estéreo! El padre Antonio Rivera presenta el menú que se ha preparado para acoger a quienes quieran participar de esta ocasión. Tenemos los platos típicos de la región, como es nuestra, allí vamos a tener algo especial, es ternera la llanera, es decir, es una novilla, carne blandita, ¿no? De igual manera tenemos la lechona típica tolimense y de igual manera la gallina campesina. Pero el encuentro, que empezó desde las 8 de la mañana y no tiene una hora fija de cierre, dispondrá de más actividades para divertir a los asistentes. Carmen Alicia Rodríguez, integrante del comité que lidera la recolección de fondos, explica los juegos que se tienen preparados. Vamos a tener juegos autóctonos de la región, vamos a tener tiro al blanco, juegos de rana, minitejo, carrera de encostalados. En la vereda Canavita viven alrededor de 3.500 personas que se beneficiarían de la obra. El párroco explica los beneficios que la construcción de la capilla traería a la comunidad. Es que cuando hablamos de capilla o templo, es el lugar donde se forma la asamblea. Entonces es el sitio ideal donde nos reuniremos a vivir la experiencia de catequesis, a vivir la experiencia de cada uno de los sacramentos, especialmente dominicalmente, vivir y celebrar la Sagrada Eucaristía. ¡Alegría Estéreo! Y es que las condiciones en que se reúnen los fieles de la zona no son las mejores. Así nomás, solamente tenemos unas tejitas de zinc y ahí nos reunimos bajo las inclemencias del frío, de la lluvia, de todas las inclemencias del sol, pero ahí nos reunimos. Por esta razón, Carmen Rodríguez responde por toda la comunidad de Canavita cuando se le pregunta por la cantidad de gente que espera participe del evento. Pues la mayor parte que se pueda de toda la comunidad de Tocancipá. Esperamos unas, ¿qué te digo?, unas 800 personas o 1000 personas. Esta es toda la información desde Tocancipá. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Sebastián Torres. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo, 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Cajicá, sala de redacción. La Administración Municipal, a través del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, CLOPAD, la Oficina de Asistencia Técnica y Agropecuaria y Ambiental, OATA, y en asocio con la Corporación Autónoma Regional, CAR, adelanta los trabajos de recuperación, mantenimiento y fortalecimiento del Jarillón del río Bogotá en el sector Los Maletines. El bajo nivel de las aguas en esta temporada ha permitido la instalación de 300 pilotes de madera y cientos de bolsas de arena que refuerzan el jarillón en una longitud de 150 metros. Además, se realiza el dragado y mejoramiento del cauce con el objetivo de prevenir inundaciones en temporada de lluvias